necesito hablarte, aunque duela mi verdad. Ahora siéntate y escucha, las palabras no son muchas. Tengo que marcharme, es difícil explicar. No preguntes si te quiero, sabes que por ti yo muero. Y también lo sé, con amor te extrañaré. Hoy el cielo nos separa, para mí ya no hay mañana. Sin tu amor, tienes que continuar. Tu historia no llega al fin. Otro amor vendrá a tu corazón y abrirá de nuevo la pasión. Ya no debes llorar, tus lágrimas me hacen mal. Si más tarde tú también te irás, y esperándote a ti me encontrarás. Con amor te extrañaré. Hoy el cielo nos separa, para mí ya no hay mañana. Sin tu amor, tienes que continuar. Tu historia no llega al fin. Otro amor vendrá a tu corazón y abrirá de nuevo la pasión. Ya no debes llorar, tus lágrimas me hacen mal. Si más tarde tú también te irás, y esperándote a ti me encontrarás. Y esperar.